Este es el resultado. Es un indicador más que ratifica los serios problemas de gestión del hospital. ¿Qué estamos esperando? ¿Más muertes?